18. Vaya follón. What a mess. ¿Qué pasa? What's the matter? A pesar de. In spite of. Atar. To tie. Atún. Bonito. Tuna. Columna vertebral. Spine. Cumplido. Compliment. Dominio. Mastery. El estado del bienestar. The welfare state. Evolucionar. Desarrollar. To evolve. Fecha de caducidad. Expiration date. Impuesto sobre la renta. Income tax. Malentendido. Misunderstanding. Modificar. To revise. Mostrador. Counter. Muestra. Sample. Papeleo burocrático. Red tape. Recreo. Recreation. Resultar útil. To come in handy. Rodear. To surround. Sospechar. To suspect. Territorio. Territory. Todo el tiempo. All the time. Toma las cosas con filosofía. Take it easy. Virtud. Virtue.